seguro que podremos ver la situación desde un ángulo diferente. Nos elevaremos sobre el conflicto y lo solucionaremos con madurez, equilibrio y decisión. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y la verdad que la madurez, que los años no te dan madurez, ¿eh? La madurez viene con la experiencia, viene con la capitalización de los conflictos, la madurez viene con muchas cosas que se suman a los años si son bien vividos. Pero a veces, como siempre digo, hay gente madura y adulta y sabia muy joven, y hay gente muy grande que no tiene el GPS bien ubicado, no tiene el mapa bien dibujado. Bueno, uno tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro, a saber que tiene sus tiempos de maduración, a saber que tiene sus espacios de madurez, pero que vos puedes colaborar desde vos primero, no tomándote en serio por allí las cosas de aquellas personas que les falta madurez. Cuando alguien te dice, no, mira, es una persona inmadura, o está, bueno, ¿vos podés acelerar su madurez? No, pero sí podés vivenciar la tuya, sí podés encontrar la forma de salir adelante, y sobre todo cuando la vida te ha dado golpes o vos te hayas puesto adelante para recibirlos, donde no hayas sabido amortiguar los golpes. La madurez hace que esos golpes vividos no se repitan. Cuando vos volvés a repetir una situación, cuando siempre todos los caminos te llevan al mismo lugar, significa que seguís repitiendo. Quiere decir que no juntaste tus pedazos, no supiste afrontar con madurez ese espacio. Es como cuando no das una materia, tenés que volver a darla hasta poder aprobarla. Y si no, abandonás en el camino. Lo que vos abandonaste fueron tus sueños. La materia sigue estando ahí. A veces creemos que porque pegamos una vuelta hacia otro lado de determinadas situaciones, estamos madurando, lo dejo ahí en un costado. No crece solo, hay que poner lo mejor de uno. Hay algo que les quiero compartir con respecto a la madurez, porque la madurez y la resiliencia van de las manos, ¿no? Dice que cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada rellenando las grietas con oro. Ellos creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. El arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica rota con un adhesivo fuerte, rociado luego con polvo de oro, se llama kintsugi. El resultado es que la cerámica no solo queda reparada, sino que es aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han convertido en la parte más fuerte de la pieza. Kintsukoroi es el término japonés que designa el arte de reparar con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto es más bello por haber estado roto. Llevemos esta imagen al terreno del humano, al mundo del contacto con los seres que amamos y que a veces lastimamos o nos lastimas. ¿Cuán importante resulta el enmendar? ¿Cuánto también el entender que los vínculos lastimados y nuestro corazón maltrecho pueden repararse con los hilos dorados del amor y volverse más fuertes? La idea es que cuando algo valioso se quiebra, una gran estrategia a seguir es no ocultar su fragilidad ni su imperfección y repararlo con algo que haga las veces de oro: fortaleza, servicio, virtud. La prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, la capacidad de recuperarse, son dignas de llevarse en alto. Este escrito es de Edu Wigand. Y realmente la imagen que acompaña este escrito es una imagen de una vasija muy bonita, con su tapa, toda veteada con vetas de oro. Se ha roto, y o la, en vez de tirarla, la recomponemos. Nosotros no podemos tirar nuestra vida. Nosotros cuando nos rompimos en algún momento, cuando nos quebramos, cuando nos magullamos, cuando nos ha dolido algo, la madurez hace que eso sea, no digo que un premio, es como las cicatrices. En vez de esconderlas, cuando uno tiene cicatrices, hay que mostrarlas porque has sobrevivido a eso. Sos un distinto en el sentido de aquel que no ha sufrido cosas por las cuales le han quedado cicatrices. La madurez de una persona que sufre, que sufre y sabe salir de eso, porque el que sufre por sí mismo se queda en el sufrimiento, no madura. Aquellas personas que viven mirando lo que les pasó, aquellas personas que viven sufriendo lo que les pasó, aquellas personas que se quedan enojados porque ¿por qué a mí? No están madurando la situación. Cuando vos decís lamento con dolor tremendo lo que me sucedió o lo que le sucedió o lo que nos está sucediendo, pero bendigo el bien de esta situación. Todo tiene un bien adentro. En todo caso hay un bien adentro. Hay un crecimiento, hay una situación de cambio, hay una situación mejor. No es ser optimista, porque sí soy optimista naturalmente, sí, porque soy una persona de fe, entonces creo que siempre voy a encontrar el camino correcto para resolver las cosas. No es un optimismo postural, es sentido, ¿no? Yo sé que todo, siempre Dios hace todo para mejor y creo profundamente que los ángeles me van a guiar por el mejor camino y creo que es cierto que hay cosas que, por las que no tendría que haber pasado. Pero que si me quedo sentada y detenida en el dolor de lo que no tendría que haber vivido, no puedo estar viendo lo que sí tengo que vivir. Y que a veces las pérdidas, a veces el soltar, a veces el que te quiten, por llamarlo de alguna manera, cuando uno da de corazón, dejan de quitarte. Cuando uno cede, cuando uno dice, toma, la verdad, estás luchando por esto, bueno, no es el objeto de mi preocupación ya, está madurando. Cuando uno se quiere quedar aferrado y tirar y tirar y tirar y tirar de lo mismo, ¿no? Siempre hay ejemplos sobre esta división, sobre el que quiere plantarse en el tener razón y el que quiere trabajar por su razón y por su fuerza de vida. La diferencia, la madurez está en no querer convencer a los otros, sino estar convencido uno mismo. Y no estar trabajando en contra de las situaciones, sino a favor del futuro. Y a favor del futuro yo voy a trabajar en tanto y en cuanto tenga bien claro y bien luminoso el presente. No dependo de otros para vivir, no dependés de otros. Si vos en tu trabajo te hacen la vida china, bueno, pensá que por alguna razón tenés que cambiar vos cómo te relacionás con esa situación. Si en alguna situación personal estás enredado en el enojo, bueno, madura, salí de ese enojo, salí de estar encontrándote en tus sueños, en tus pesadillas, en tus malos momentos con esa persona, o al revés, si fue bueno, pero ya no está, dejar de estar enganchado, soñando, pidiendo, rezando, encontrarlo, buscarlo, darle vuelta, o que cambie, o que mejore. Soltar hace que puedas encontrar en el camino mejores personas, mejores posibilidades, mejores situaciones. A veces no nos están dejando crecer, eso creemos. Y cuando le pedís ayuda al ángel de la madurez, solito decís, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a crecer igual. Vos no me dejás crecer por este lado, bueno, yo voy a crecer por este otro. Y cuando a veces estás en un trabajo, en un estudio en el que te sentís atascado, lo peor que podés hacer es tratar de convencer al profesor que te tiene que aprobar o a tu jefe que te tiene que valorar. Tenés que salir y decir, bien, voy a estudiar más en el caso de la materia, voy a buscar todas las respuestas, me voy a saber esto más que otra, en vez de huir. Y en la vida lo mismo, voy a buscar otro trabajo, voy a buscar otro espacio para mí donde pueda construir. Si es arena movediza, no pongas todos los días los cimientos, porque si es arena movediza te los va a tapar, te los va a chupar y te vas a complicar la vida. Correte, A veces hay que correrse unos metros, a veces hay que moverse en la vida un espacio y ahí podés empezar a construir. A veces nos empecinamos y eso es falta de madurez. El capricho, el empecinamiento, el enojo constante, es no soltar, es no pasar las etapas. Es como cuando vemos a nuestros hijos en jardín que hacen un berrinche por alguna cosa o pasan un momento de admiración o de... Después pasa, porque ya aprendieron. Bueno, tenemos que salir de ese espacio en el cual no aprendemos, en el cual nos quedamos tirados en el dolor, en lo que no fue, en lo que pudo haber sido, en lo que te equivocaste y en lo que no hiciste. Madurar es superar. Madurar es tomar el camino correcto, así hayas hecho muchos kilómetros por el incorrecto. A veces se pierde más tiempo quedándose donde uno está para ahorrar tiempo que pegando el cambio. Y madurar es eso, saber cuándo tenés que cambiar de trayecto, cuándo tenés que cambiar de actitud, cuándo lo que estás aprendiendo te sirve, cuándo estás enroscado en una situación que no te da madurez, que no te hace crecer, que no te ilumina y que no te hace mejor persona. Si bendecimos el bien de cada situación, si le pedimos al ángel de la madurez cada día que nos haga madurar de las situaciones en las que vivimos y bendecimos el bien de cada situación, vamos a encontrar siempre la luz sobre la oscuridad. Vamos a encontrar siempre la decisión en el momento justo. Vamos a encontrar siempre la palabra justa, adecuada para las personas que nos rodean. Y a veces vos decís, pero bueno, Cipri, ¿a mí quién me dice las cosas justas? Cuando vos das, siempre recibís. Y a veces diciéndole al otro, ayudando al otro, estás encontrando respuestas a tus angustias y a tus preocupaciones. Corriste de lado tu problema para ayudar a esta persona o hacerle ver que lo que vos ves o lo que te viene a preguntar. Y resulta que en la solución, en la respuesta, estás encontrando tu propio camino. Tenemos adentro de nuestro corazón dos lobos, acuérdense. ¿Sabes qué es madurar? Saber a cuál tenés que alimentar. El bueno y el malo. El enojo, la bronca, la ira, la frustración es el malo. La paz, la serenidad, la fe, la alegría, la confianza, el optimismo, el perdón es el bueno. Madurar es saber qué te está pasando, saber que sos humano y que venís con las dos condiciones. ¿Qué alimentás? Cuando vos estás alimentando lo que te hace bien, estás madurando. Y este ángel de la madurez todos los días puede iluminar mejor tu mundo y el de quienes te rodean. Cuando hacemos mejor nuestro mundo y hacemos mejor el de que nos rodea, estamos poniendo nuestro granito de arena en este mundo para vivir mejor. Viene una etapa de recuperación de valores. Tenemos que recuperar los valores, pelear por ellos desde la paz, desde la serenidad y desde la madurez. Una de las cosas que más tenemos que desarrollar en el presente es la madurez. Bueno, aquí tengo los ángeles y los mensajes, los pedidos. Antes les recuerdo que el sábado 3 de diciembre tenemos el cierre del año, literalmente, porque es el último taller, y después recién nos encontramos en marzo. Además les cuento que este taller del 3 de diciembre va a ser un taller doble, como todos los años, el último. Viene el taller de todos los años, donde tenés cómo armar el arbolito, cómo limpiar tu casa, cómo prepararte para las fiestas, para bendecir los regalos, para si te hacen un regalo que no te gusta, cómo purificarlo, la bendición de la puerta para el 31, la bendición de la mesa y muchísimas cosas más. Y además, la primera parte, hacemos un trabajo de transmutación. Vamos a trabajar con los arcángeles, pero especialmente con todos los arcángeles, pero especialmente, o sea, el encuentro de fin de año es el encuentro con los arcángeles. Lo vamos a llamar así: encuentro con los arcángeles, con un trabajo de transmutación, de sanación, de liberación profundo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Para Lucy de Pilar viene el ángel de la fe. Y él te dice, aquí estoy, no tengas miedo, avanza,